un chico asesinado en Viedma hace ya 3 años y por el cual no hay ningún detenido todavía en la causa. Por esta situación estamos en comunicación telefónica con Laura Vinaya, ella es prima de Atahualpa, para bueno que nos cuente un poco acerca de bueno cómo han sido estos 3 años, ¿no?, de exigir justicia por el crimen de este chico, que bueno, todavía no hay ningún tipo de avance en la causa. Así es. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Buenos días a la radio y a la audiencia. Bueno, acá estamos en Viedma, nuevamente a 3 años del asesinato de Ata, tratando de manifestarnos y de mantenernos presentes en la memoria de la comunidad, de la gente, como una necesidad, ¿no?, que tenemos y como una casi responsabilidad que nos ha tocado en desgracia, pero bueno, lo tomamos así también como una responsabilidad social, ¿no?, de reivindicar la justicia y la verdad. Uh-huh. Han planteado estas actividades, Laura, como jornadas provinciales, ¿no? Están enmarcadas además en una necesidad de exigir justicia, no solo por el crimen de Atahualpa, sino por una situación, digamos, que se repite habitualmente en nuestra provincia. Hay muchísimos casos muy parecidos, ¿no? Sí, y en el último tiempo bastante... ha sucedido mucho desde el triple crimen de Bariloche hace un año, ahora se va a cumplir. Bueno, acá en Viedma también hubo una muerte más de un joven en el barrio La Valle, en manos de un oficial. También, bueno, torturas a un fotógrafo de la localidad, un chico joven también. O sea, como que en este último tiempo también como se ha acentuado esta cuestión, ¿no?, de la impunidad policial, sobre todo, sí, y bueno, históricamente desde el doble crimen de Río Colorado, con más de 20 años, claro, impune también, bueno, evidentemente estamos ante una situación que es, para nosotros es clara, ¿no? Hay como cierta impunidad desde el poder que permite que estas cosas se repitan, ¿no? Porque la impunidad, digamos, también hace esta cuestión de que parezca que todo es así, ¿no? Uno puede salir, matar y no pasa nada. Entonces, bueno, sí, estas jornadas son provinciales porque entendemos que no somos los únicos, en el país tampoco, o sea, bueno, y esto es importante decirlo como una, para nosotros es una responsabilidad, o sea, no salir a buscar verdad y justicia no es una cuestión individualista, digamos, de decir, bueno, nosotros para nosotros queremos, sino para la comunidad, porque entendemos que si no hay justicia esto puede repetirse. Laura, buenos días, Omar González te saluda, es un gusto y lamento que sea en esta situación. Vos decías de un pedido colectivo para toda la comunidad, un pedido que es histórico en algunos casos y de hecho también aparecerá allí en el debate o por lo menos en la recordación la figura de Miguel Bru como una de las figuras emblemáticas en el país de personas desaparecidas, de matadas, asesinadas por la fuerza represiva del Estado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, su mamá, Rosa Bru, va a estar presente mañana en una charla debate junto a Mónica Alegre, también la mamá de Luciano Arruga, que también es un reciente desaparecido de la democracia. Todas ellas sumándose a esta actividad y, de hecho, los familiares en el país, las madres sobre todo, se juntan habitualmente. Julieta es parte también de un grupo de madres que lo hacen a nivel país y que tratan de mantenerse, de acompañarse en estos momentos, sobre todo porque las fechas de aniversario son muy significativas, son muy fuertes. Uno los duelos los vive de una muerte común, digamos, los vive muy muy intensamente los días de aniversario, muy dolorosamente, y nosotros nos tenemos que sobreponer al dolor y salir a la calle y mantenernos, digamos, en pie. Esto es muy particular en estos casos, digamos, de asesinatos impunes, y es por eso que las madres tratan, sí, de acompañarse y de estar presentes, porque saben lo que significan, ¿no?, estas fechas. Laura, ayer pensaba, ¿no?, en lo difícil que debe ser para toda la familia recordar no solo el 15 de junio, sino el día anterior, el 14 de junio, porque, bueno, la mamá de Atahualpa, Julieta, también es una militante social, y esa fecha, el 14 de junio, hace 3 años atrás, estaba de viaje, había ido a Rosario a ver la inauguración de ese monumento al Che que se hizo. Y bueno, y en ese viaje recibió la noticia de la triste noticia del asesinato de su hijo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que es una familia muy militante, él, Atahualpa, además, un admirador de la figura de Che, bueno, pensaba, ¿no?, en la situación que deben estar atravesando cada junio, cada 14 y 15 de junio, ¿no?, la familia Minaya. Sí, para nosotros, bueno, fue muy, porque Atahualpa tendría que haber estado en ese viaje con Julieta, con su mamá, porque Julieta viajó a la inauguración y además también con el objetivo de encontrarse con algunos funcionarios cubanos como para gestionar. Ella estaba atrás de una beca porque Ata quería estudiar medicina en Cuba, y entonces ella también viajó con esa intención, ¿no? Y Ata la iba a acompañar, pero finalmente, porque tenía unas evaluaciones y no quería retrasarse en el estudio, porque, bueno, quería irse a fin de año a Cuba, se quedó. Y bueno, esas cosas del destino también. Nosotros pertenecemos a la comunidad aymara, y los aymaras seguían mucho por los sueños. Y mi tía el día anterior tuvo un sueño con Ata, y eso a veces cuando ella me lo recuerda yo la verdad que me quedo muy muy sorprendida de esta situación, porque ella tuvo un sueño, llamó a Atahualpa el día anterior y le dijo: Ata, cuídate. Ata le dijo: estoy bien, mamá, no te preocupes. Y finalmente, bueno, al otro día nos sucedió esto, ¿no? Por eso también para nosotros tener sangre aymara en algún punto también es para nosotros un gran alivio, porque podemos sobrellevar esta situación y estos días de otra manera, con otra fuerza, estamos tratando, siempre Julieta me dice: Ata está con nosotros, y bueno, tratamos de mantenerlo vivo en nuestro corazón, como siempre, y de entender que, bueno, que esta es una tarea que nos ha tocado y que vamos a llevar adelante hasta el fin de las consecuencias, como dice Julieta, que hasta que no encontremos a los responsables no vamos a parar. Y yo trato de acompañarla, y la familia tratamos de acompañarla en su deseo y en su camino, que es obviamente el más difícil de todos, pero ella tiene este fin, este objetivo, y yo sé que lo va a lograr, y sé que va a llevar tiempo. De hecho, bueno, conocemos hechos de que llevan más de 20 años buscando la justicia. Sin embargo, estamos acá para esto, y esto es lo que nos tocó, y bueno, vamos a seguir buscando la justicia, sea como sea, ¿no? Uh-huh. Laura, vos recién mencionabas esto de tenerlo siempre presente. Ustedes han realizado muchísimas campañas, han tratado de pedir justicia por todos los flancos. ¿Qué respuesta tienen por parte de la sociedad? ¿Los apoyan? En general, la comunidad sí nos apoya, sobre todo porque nosotros, viendo las situaciones de otras familias, cómo se dieron los hechos de otros casos, a principio de cuando esto recién ocurrió, lo primero que hicimos fue salir a decir quién era Atahualpa, y no solamente nosotros como familiares, sino sus compañeros, la gente que lo conocía del barrio, a salir a decir quién era Atahualpa, para que esto no se llenara inmediatamente lo que hicieron vincular con las drogas, o con la prostitución. Bueno, entonces esto a nosotros nos ayudó mucho, porque también nuestra familia es visible en la comunidad, y bueno, y eso hace que nos acompañen, ¿no? Que sepan que, bueno, que nadie anda en nada raro, digamos, que a veces se trata enseguida con eso de justificar, digamos, cualquier muerte. y en general la comunidad nos acompaña. Sin embargo, yo debo decir personalmente, antes de que me pasara esto, me mantenía así también indiferente a muchos a muchas cosas que nos pasaban, ¿no? La indiferencia es algo que es habitual en nuestra sociedad, y hasta que no le pasa a uno, uno no puede tampoco tomar conciencia muchas veces de lo que significan, digamos, este tipo de hechos. Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí, de hecho, hemos movido, hemos llegado a entrevistarnos con la presidenta, hemos recibido su apoyo, el apoyo del entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, bueno, lo que acá está sucediendo es que hay evidentemente un poder muy fuerte detrás de los asesinos de Atahualpa, que hace que nosotros no podamos tener ni siquiera una pista de quiénes pueden llegar a ser, y además de cuál fue el móvil. O sea, esto es evidente, el poder está detrás. Laura, ¿podrías darnos un recorrido por las actividades que tienen planificadas en estos días? Sí, mira, en este momento se está haciendo una especie de vía crucis que va desde La Cruz, del lugar donde lo encontraron a Atahualpa, por el supuesto recorrido que hicieron los asesinos esa noche, que la justicia puede hasta acá identificar. A las 11 de la mañana vamos a hacer una radio abierta frente al Palacio de Justicia, bajo el cartel que hay en la Plaza San Martín de acá de Viedma, una radio abierta que va a ser transmitida por la radio comunitaria Radio Encuentro, que la pueden escuchar a través de internet. Después también a las 6 de la tarde vamos a hacer una marcha, sí, que va a terminar en la plaza también, a las 18 horas esto va a ser. También hasta ahí llegó la tarjeta. Sí. Estaba haciendo